Qué bueno que está con nosotros, amados oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez, La Conversación. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes, un cariñoso abrazo, deseando, como siempre, que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Si nosotros resumimos un poquito, hemos visto cómo ha sido la salida de Egipto, cómo Dios los ha dirigido hacia ese encuentro de la verdadera adoración. Y ahora nos vamos a centrar un poquito en este Moisés, que Moisés ha pasado por varias situaciones bien difíciles. La verdad que tuvo mucha paciencia al sacar al pueblo, cómo tuvo que enfrentarse a muchas situaciones complejas, pero como recurrió siempre a Dios, él salió victorioso. Y eso es lo que deberíamos nosotros también pensar, que cuando recurrimos a ese Dios verdadero tenemos respuestas maravillosas. Capítulo 33 va a ser nuestra conversación de esta oportunidad, de los versículos 12 en adelante. ¿De qué habla esto? ¿Qué es lo que dice el capítulo 12? Es una experiencia que Moisés está requiriendo en forma personal tener con Dios. No es, uno podría decir como que Moisés está siendo un poquito alzado, está sintiendo o no está teniendo mucho respeto a Dios, pero Moisés va a decirle a Dios, si quisiéramos resumirlo, muéstrame tu gloria. ¿No será un poquito orgulloso? Yo creo que habría que ver bien el contexto, sí, ¿cierto? Porque la verdad es que Moisés le dice, muéstrame tu gloria, porque recordemos después de esa apostasía, después de lo que ocurrió, Moisés tenía que tener la seguridad de que Dios iba con ellos. Eso es lo que le había pedido. Bueno, si tú me mandas, la única forma es que tú me acompañes. Yo solo no voy. No hago absolutamente nada solo. Moisés tenía una dependencia muy grande de Dios. Entonces, esto es como decirle, Señor, ¿es posible que todavía sigas con nosotros? Después de lo que ocurrió, ¿es posible que todavía continúes con nosotros? Él le pide esto, ¿por qué? Allí lo dice el texto, para que te conozca. Yo creo que es importantísimo. Yo no puedo adorar a alguien que yo no conozco. Seguramente mi adoración va a ser una adoración falsa, podríamos decirlo. Porque si yo no conozco a la persona a quien voy a adorar, ¿cómo lo voy a hacer en forma mecánica? En cambio, cuando nosotros llegamos a conocer a Dios, llegamos a conocerle por sus obras, por su misericordia, por su amor, entonces ya surge en nuestro corazón el deseo de adoración hacia Él. Y eso fue precisamente lo que le pedía Moisés, para que te conozca. Al conocerte, Señor, no queda ninguna otra posibilidad si no es adorarte. Lo que pasa es que Moisés está entendiendo un concepto básico de lo que estamos conversando, que el pueblo está desviándose de la verdadera adoración. Un poquito quizá el contexto, Éxodo 31:1 comienza hablando acerca de que Dios le dice a Moisés lo siguiente: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac, diciendo, te daré la descendencia, una serie de cosas. Pero luego en adelante Dios le dice a Moisés, y esto es lo que a Moisés le va a turbar un poquito, porque él sabe que sin Dios no puede hacer nada. Dice, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. O sea, Dios está diciendo, te voy a acompañar de aquí en adelante, hazlo solo. Y Moisés dice, no, esto no es posible, que yo lo haga solo. Si apenas he llegado hasta aquí con tu ayuda, imagínate qué sería solo, voy a sucumbir lamentablemente. Y eso es lo que es el contexto un poco de lo que nosotros estamos conversando sobre esto. Y entonces, ¿qué es lo que dice Moisés? Justamente dice Moisés, mire, yo quiero verte en realidad, Señor. No quiero que te separes, quiero ir contigo y por favor muéstrame tu gloria, lo que va a pedir Moisés. Y antes de eso, el texto dice, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracias en tus ojos y mira que esta gente es pueblo, ¿cómo lo dice? Pueblo tuyo. Dios le había dicho, tú sacaste, este es tu pueblo. No es mi pueblo, es tu pueblo. Mira que es gente, es tu pueblo. Ahora fíjate, Jesús lo manifiesta esto en el en la oración sacerdotal que tiene en el capítulo 17, verso 3 del Evangelio según San Juan, donde dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. El conocer a Dios es una necesidad que tenemos. Y es la única manera en que nosotros vamos a brindar la verdadera adoración, la adoración a quien corresponde y cómo corresponde también, porque no solamente es importante a quién le entregamos la adoración, sino cómo lo hacemos también es importante. La verdad que esta petición de alguna manera responde a esa necesidad de Moisés de aprender de Dios, de conocerlo, porque él necesitaba esto, y yo creo que es lo mismo que nos sucede a nosotros. Uno podría preguntarse también, y bueno, ¿y cómo conozco a Dios? ¿Cómo sé cómo es Él? ¿Cómo actúa? Y a veces nos centramos en preguntas que son un tanto livianas, y alguien nos dice, ¿y usted ha visto a Dios? ¿Ha hablado con Él? ¿Sabe que este concepto de relación con Dios no es un concepto físico, es un concepto de fe? Yo pongo mi confianza en Dios, mi fe en Dios, me arrodillo, le hablo, le converso, y Él me habla por medio de su palabra. Y hay una conversión muy muy grata, muy buena. Dios a veces, repasando los mismos textos, los mismos versículos que hemos visto en otra oportunidad, descubrimos cosas nuevas y nuevos antecedentes de este Dios. Por eso es que Moisés era necesario tener esa relación con Dios muy íntima, porque él sabía que sin él no podía realmente ni seguir con el pueblo ni tener descanso. Incluso el texto dice, y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. O sea, Moisés no iba a mover un pie si Dios no le aseguraba que iba a ir con él. Porque él sabía que sin Dios no podía hacer nada. Exacto, pero fíjate, esta manifestación de Dios realmente es algo que tiene que haber agradado a Dios. Porque se da cuenta de que Moisés había comprendido. Moisés se había puesto en el lugar que corresponde. Él sabía que, como tú bien lo dijiste, él sabía que solo no podía hacer absolutamente nada. Y eso es lo que el Señor Jesús manifiesta también cuando dice, sin mí nada podéis hacer. Tenés que permanecer, así como el pámpano permanece en la vid para el fruto pueda madurar y llegar al fin que corresponde. Así también nosotros tenemos que estar siempre unidos a Cristo. Separados de Jesús no podemos hacer absolutamente nada. Todo está condenado al fracaso. Por eso que es bueno que entendamos, es bueno que sintamos el mismo deseo de que sintió Moisés. Muéstrame tu gloria, Señor. Quiero ir contigo. Quiero sentir la seguridad que tú estás a mi lado, que lo que yo estoy haciendo está de acuerdo con tu voluntad. No que tú apruebes lo que a mí me gusta, lo que yo quiero. No, yo quiero lo que tú dices pueda cumplirse en mí, que yo pueda cumplir el propósito que tú tienes para mi vida. Yo creo que eso es importante. Ahora lo interesante es que la expresión que da Moisés en el versículo 5, cuando dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo. Notan que él está hablando en singular porque está dirigiéndose a un único Dios verdadero. Pero luego él hace un énfasis bien interesante. No nos saques de aquí. Él no está diciendo no me saques de aquí, sino que Moisés quería dar el énfasis de que no solamente él iba a salir con la ayuda de Dios, sino que todo el pueblo. Quería que esta singular se transformara en algo plural, porque la promesa debía abarcar a todo al pueblo. Y luego le va a decir una expresión muy linda que aparece acá en el versículo 16, porque dice, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos? En otras palabras, Moisés está diciendo, mira, que este pueblo realmente sea diferente a todas las otras naciones, porque va a tu presencia con nosotros. Interesante cómo la verdadera adoración lleva a una comprensión de lo que es un Dios, de lo que hace un Dios, Y lo que nosotros tenemos que tener cuidado cuando adoramos también, porque es un Dios tan maravilloso, no tenemos que rebajarlo. Y sentir esa necesidad de que en realidad no podemos dar un paso si no es con la ayuda de Dios. Bueno, vamos a dejar nuestra conversación. Quisiéramos seguir hablando con usted. Vamos a tener un resumen, recuerde usted. Vamos a tocar algunos otros tópicos. Pero usted vea que Dios le hable por medio de su palabra y sea grato a sus oídos lo que Él le dice. Bendiciones, nos encontramos mañana. Creo que es bueno que nosotros sintamos ese deseo que sintió Moisés, un deseo profundo de sentir la presencia de Dios, especialmente cuando vemos que las cosas están mal a nuestro alrededor. Tenemos que pedirle a Dios que no nos deje apartarnos de Él. Piénselo, que el Señor le bendiga, será hasta mañana.